voy a traer a Kenchu con una canción que dice: un pajarito con ojos grandes, de pico largo. Precioso. El problema es que con música, ¿a que no la saben? ¡A que sí! ¡A que no! ¡A que no! ¡Kenchu! ¿Qué haces ahí? ¡Vení, vení! ¡Vení, vení ahí! ¡Kenchu, Kenchu! ¡Kenchu, Kenchu! ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! ¡Con ojos grandes! ¡Con ojos grandes! ¡De pico largo! ¡De pico largo! ¡Que grita fuerte! ¡Que grita fuerte! ¡Y canta! ¡Y baila! ¡Y grita! ¡Y vuela, vuela! ¡Y canta, canta! ¡Y baila, baila! ¡Y grita fuerte! ¡Y vuela, vuela! ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! ¡Con ojos grandes! ¡Estira la otra! ¡Estira la otra! ¡Y grita fuerte! ¡Y grita fuerte! ¡Y canta! ¡Y baila! ¡Y grita! ¡Y vuela, vuela! ¡Y canta, canta! ¡Y baila, baila! ¡Y grita fuerte! ¡Y vuela, vuela! ¡Hola! ¡Un pajarito! ¡Un pajarito! ¡Con ojos grandes! ¡Con ojos grandes! Salitas. Se va para arriba. Se va para arriba. Se va para abajo. Se va para abajo. Y grita fuerte. Y grita fuerte. Y canta. Y baila. Y grita. Y vuela, vuela. Y canta, canta. Y baila, baila. Y grita fuerte. Y vuela, vuela. Un pajarito con ojos grandes. De pico largo, estira una pata, estira la otra, mueve la salita, se va para arriba, se va para abajo y vuela, vuela.